una voz por sobre todas las voces, que agita sus manos por sobre las otras manos, es quien anuncia un nuevo comienzo. Pero el virus es el miedo, y esa voz es la pandemia. Pero el arte es inmune, aunque los hombres y mujeres pasen de millones a miles y de miles a cientos. Habrá un día una voz que se elevará por sobre todas, y será la voz de la verdad. Y ya no habrá pandemia. Ese día llegará. Inmune. Llegará inmune. verdad. Y ya no habrá pandemia. Ese día llegará.